Cuando fui señorita, mi abuela me llamó y me dijo: bueno, mija, desde ahora, ojo, nunca te pongas contra el viento. Y esa era toda la educación sexual que tuve. La educación también ayuda a que estemos saludables. El preservativo te cuida de los embarazos no deseados, de las enfermedades de transmisión sexual y del VIH-SIDA. Empezá a cuidarte. A vos y a los que amás.